Guayama. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Creaciones La Carta Buffet ofrece la mejor coctelería y banquetería para todo tipo de eventos, con especialidad en elaboración de artículos para cumpleaños temáticos de niños y adultos. Teléfono de contacto 2441663 o al 66596802. Creaciones La Carta Buffet, en su mejor fiesta de cumpleaños. Si quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes, ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas aquí en la radio nuevavictoria.com, transmitiendo hoy un programa especial para el Día de las Madres. Nos encontramos acompañadas aquí nuevamente de los bebés, hijos acá de que nos acompañan en nuestro programa. Javi, saludar. Hola a todos, hola a todas. Nos estamos reuniendo nuevamente acá en la Radio Nueva Victoria, www.radionuevavictoria.com. Día jueves, ya son las 8:15. Y el programa de hoy dirigido especialmente a las madres en su día, porque las mamás, los primeros domingos de cada mayo, de cada año en nuestro país. No en todos los países se celebra el mismo día, pero sí en Latinoamérica hay hartos países, entre esos nosotros, así que saludar a las mamás aquí con nuestros bebés que están acompañándonos en este Día de las Madres que viene ya próximo. Lo estamos celebrando adelantado hoy día. Sí, bueno, adelantado, en realidad el programa especial habíamos dicho que mayo lo íbamos a dedicar al parto, todavía no hemos comenzado, ya están conversando con las invitadas especiales que tenemos para el mes de mayo, y hoy día dedicarlo a las mamás un poquito para para que se entienda y también se reconozcan en la labor de las mamás, que está tan desvalorada, ya lo hemos dicho hartas veces, Gaby, en nuestra sociedad, ¿cierto? El trabajo de las mamás no se paga, las mamás que se dedican a sus críos y no trabajan no tienen seguridad social, no tienen cotizaciones, las que jubilan quedan ahí nomás con estas jubilaciones. No jubilan, o sea, claro, no jubilan. Aún con una jubilación solidaria que es un aporte, pero bajísimo. Y pensando, o sea, en qué es el trabajo, el otro día estábamos discutiendo cuál es el trabajo más antiguo de la, que se dice que es el más antiguo. Dicen que es la prostitución, ¿cierto? Sí. Pero yo creo es que no es la prostitución, yo creo que ser mamá es el trabajo más antiguo que hay. Pero obvio, sí. Entonces ahí claro, nos vamos a llevar esa reflexión para la casa, que cuando digan el trabajo más antiguo del mundo, no es el trabajo más antiguo del mundo aquel, sino que el nuestro. Que también es bien poco valorado y bien mal mirado por las mamás que se quedan en las casas. Se ve como que son flojas, ¿cierto? Como que no trabajan, que andan todo el día cagüineando. Y antes, estos centros de madres, que tienen su historia también. Mi abuela participaba harto de centros de madres. Ahora no están. Yo creo que debiéramos volver a esos espacios en donde las mamás podían conversar en torno a no solamente a la maternidad, sino que la vida cotidiana, que se hace bien pesado cuando las mamás estamos en las casas, sobre todo solas. Ahora, pensando en estos centros de madres, generalmente eran de madres más adultas, que sus hijos ya estaban más grandes. Porque cuando somos madres de niños pequeños, es súper complicado poder participar de este tipo de actividades. Sí, bueno, nos estamos viendo en este momento nosotras que nos cuesta harto poder reunirnos, que unas tienen cosas que hacer, que las otras tienen su hijo enfermo. Para venir incluso a la radio también hemos tenido que traer a las guaguas. Exacto. Porque no hay mucho apoyo para las mamás. El otro día, a propósito de este espacio radial, hemos logrado conversar con harta gente también sobre estos temas que son súper prioritarios. La madre debiera ser una de los, o sea, el gobierno, yo me imagino, o sea, yo pienso en mi cabeza, el gobierno debiera comenzar por valorar socialmente esta pega tan ardua. No, pero también ya lo hemos comentado, las mujeres en edad fértil somos, para las ISAPRE es un negocio, somos mucho más caras, nuestros planes son mucho más caros, para los empleos, los que son a veces hombres, tienen reticencia a contratar mujeres que puedan quedar embarazadas. Porque obviamente saben que vienen los plazos pre, postnatal, la mujer se va a desaparecer. Muchas veces tienen prejuicios por el fuero maternal. Entonces, finalmente, el ser madre hay veces que no te sirve. Por eso yo también veo que en muchos aspectos hay mujeres que están retrasando la maternidad, sobre todo en el ámbito laboral. Prefieren estar más consolidadas laboralmente, teniendo bienes algunas, para recién pensar en ser madres, porque también lo ven como un obstáculo en su desarrollo personal y profesional. Y así como también hay muchas mujeres que ni siquiera piensan en ser mamás. Sí, y eso igual lo vamos notando desde las niñas muy temprana edad. Las chiquititas, tú les preguntáis, no quieren ser mamás desde muy pequeña, primero lo que vamos a conversar en los próximos programas, que es lo del parto y lo doloroso que es que se torna tener una guagua. Pero las mamás dicen, oye, las mismas mamás te van diciendo, porque que no sé, yo pregunto, ¿a quién te enseña a ti a ser madre? ¿Alguien te enseña a ser madre? Nadie. O sea, la misma experiencia, el día a día, lo que tú madre, tienes, claro, el reflejo de lo que tú viviste como hija, lo aplicas con tus hijos también. Claro, como hija o como tú viste a tu madre que se comportaba con su madre. También. O sea, tienes de repente, utilizas modelos de referencia. Hay algunas que también buscan información, pero es difícil el proceso de ser mamá. Hay técnicas, hay cosas que se tratan de aplicar o de hacer, pero también es difícil, depende mucho también de tu propia personalidad. yo veo mamás que son súper amorosas, así como, ay, ña, y tienen una voz suave y le hablan a sus niños. Yo no tengo una voz suave, entonces a veces hasta las palabras más amorosas que quiero decir me suenan súper duras. Entonces, depende de tantas cosas. Así que, bueno, la idea es celebrar este día a todas las que son madres, ya sea madres que tuvieron la posibilidad de tener un embarazo, y todas las mamás a las cuales yo admiro mucho, que son capaces de tomar un hijo ajeno y criarlos como propio. Las que han adoptado hijos, las que se han hecho cargo de hijos. Por ejemplo, el otro día escuchaba en este concurso del Farcas de los trabajadores que les daba los 5 millones, que le dio el premio a una mamá que tenía 10 hijos, pero 5 eran de ella y 5 eran de su hermana que se había muerto. Entonces, ella asumió ese rol de mamá con los hijos de su hermana, cosa que a veces tampoco es muy fácil si uno se vuelve loca con sus propios hijos. Tomar la responsabilidad de otro también debe ser difícil. Claro, o con las hermanas que cuidan a sus hermanos pequeños. También puede desarrollar. Yo creo que la mujer viene con el instinto. Con esta herencia a lo mejor genética de sentir ese amor tan incondicional, tan grande por los niños, de chiquitita. No sé si es tal vez también una construcción cultural, pero sí que las mujeres venimos con esto de querer las muñequitas, los cochecitos. Bueno, ahora vamos a implementar el porteo en niños, claro, con muñecas. Pero sí, pues está de muy pequeña desarrollado esto. Yo lo veo en mi hija, que tiene 1 año y medio, y ella, a pesar de que tiene acceso a juguetes de hombre por mi hijo, ella toma las muñecas, las hace dormir, las tapa, les canta canciones, le regalaron una cuna, la acuesta en la cuna, la mece. O sea, yo creo que ella ve lo que uno como mamá, lo que yo como mamá hago con ella, y ella lo hace con sus muñecas. En una cosa que yo la ande obligando, toma, aquí está la muñeca, no juegues con los autos, para nada. O sea, yo, si ella quiere jugar con auto un rato, que juegue con autos, pero ella después vuelve a ese instinto maternal de las muñecas, de vestirla, de que tiene que tener estar tapadita, que tiene que tener el tuto y todo. O sea, se reconoce en ella ese instinto con 1 año y medio. Sí, puede que venga el instinto ya en la esencia de la mujer, como puede que tal vez no, y sea una construcción cultural de las mujeres que nos han obligado a sentir esto, y de repente a que no sentirlo sea un rasgo negativo en esa mujer. O sea, hay mujeres que definitivamente no quieren ser mamás. No pasa por su orientación sexual, sino que solamente porque los hijos parecieran ser, como tú decías, un obstáculo en sus planes, y no por eso esa mujer no tiene desarrollado su instinto materno. A lo mejor lo tiene desarrollado con los animales, o a veces con su sobrino, claro, con otras familias con los niños que las rodean. Mujeres yo conozco que son profesoras. Tranquila, sí, somos mamás, así que no te urjas. Tranquila. Mujeres que son profesoras y que desarrollan eso con sus alumnos. Claro. Sí. Que no desarrollan y que dicen. O sea, yo conozco profesoras que no tuvieron hijos por distintos motivos, y ellas así lo explican. O sea, no tuvieron esa carencia de sentir ese amor por el amor maternal. Sí. Lo sintieron de todas formas con otros niños. Y eso es súper interesante porque, pensándolo ahora, así como está el mundo actualmente, traer hijos al mundo es como un poco, incluso un poco contradictorio. O sea, yo conozco amigas que me han dicho, no, yo no quiero tener hijos, no porque no quiera ser mamá, sino que porque este mundo es tan penca que prefiero no tener hijos de este mundo. Y también es una elección súper válida. Y ahí tú decís, bueno, pero y son trabajadoras sociales, trabajan con niños con vulnerabilidad, ¿cachai? Yo creo que es donde ven esa realidad. Claro, desarrollan de otra, en otro sentido, su amor maternal, a raíz de otro tipo de amor también, que puede ser el amor fraterno, el amor por otro ser humano, el amor por la vida, el amor es uno, pues sí, ahí lo hemos conversado, se diferencia de acuerdo a las características que tiene. pero los hijos son, o sea, puede ser un hijo biológico como puede ser un hijo no biológico y ser amado del mismo modo. Sí. Las abuelas también que... Sí, las abuelas que en su mayoría son incondicionales de sus nietos, de sus hijas. Tu, es tu red de apoyo en el fondo de para poder criar a tus niños. O sea, ¿a quién más recurre uno cuando tiene a su mamá de poder que te lo cuide, que si tienes una duda... O sea, es que uno no confía en nadie más, po. Sí, o sea, pucha, si tenés la opción de dejar a tu agua con tu mamá o dejarla en una sala cuna, sin duda que vaya a preferir dejarlo con tu mamá. Sí, obviamente, yo creo que es como la opción que uno tiene cuando está tu mamá cerca, que también no todas tienen esa posibilidad. Ahora también, yo creo que hay mujeres que siendo mamás como que no tienen el instinto. Tú ves igual situaciones de abandono, de violencia, que tú dices, ¿cómo esta mujer pudo ser mamá? ¿O cómo pudo tener estos niños? Finalmente, tú sufres por esos niños también. Entonces, es como, bueno, es como la vida es así y a veces hay que tomar las situaciones como vienen y en la medida que tú puedas tal vez ayudar o aportar en esas situaciones, tratar de intervenir a lo mejor o apoyar, pero hay muchas veces que uno ve situaciones, conoce situaciones que tú como mamá no las entiendes porque no, a lo mejor no las harías, tú no serías capaz de dejar... a mí me llamó mucho la atención una vez que me dijeron que una pareja dejaba a su hija de 4 años encerrada durmiendo y ellos se iban a carretear. La dejaban en el departamento durmiendo y se iban a carretear toda la noche. O sea, yo en mi vida haría eso. O sea, si no tengo quien me la cuide y que no soy capaz de a veces ni de bajar a comprar por no dejarlo solo, menos me iría a carretear tranquila sabiendo que mi hijo está durmiendo solo, que le puede pasar algo. Entonces, sí, el otro día a propósito de este programa estaba así como releyendo algunas cosas y por ahí hablaba la Laura Gutman, que ahí vamos a citar harto en los programas que vienen porque ella también habla harto sobre los partos. Ella decía que hay carencias emocionales tan grandes en las personas en la actualidad que tienen directa relación con el vínculo materno que hubo con ese niño. Pero las mamás, claro, las mamás tienen los hijos y tú pensáis que, no sé, el cambio que hay, que provoca la maternidad, el nacimiento de un hijo, es tan grande en la vida de la mujer que a veces tú decís, oye, sí, esa mujer cambió, mira... Pucha, yo me he encontrado con un montón de mujeres que tú decís, oye, pero ella va a ser súper mala madre porque es súper carretera y todo. Y cambian tanto en la con su día de maternidad después y tú decís, oye, se transformó esta mujer y es súper buena para pa cuidar a sus hijos, dejó de carretear y todo. Pero a veces pasa lo contrario, po. Y a veces las mujeres tienen tantas expectativas con la maternidad que tienen los hijos y después resulta que no es como tú pensás y que no es tan bonito, ¿cierto? Que no es, y caí en estas otras cosas, como que las carencias se aumentan, ¿cachai? O sea, si hay una mujer que ya viene con algunos problemas de dependencia afectiva, o sea, pues mujeres que son, que de repente tienen parejas que no son muy, muy, muy apañadoras y que aún así mantienen las relaciones con sus parejas, por ejemplo, un caso súper... Y lo hablo por experiencia propia también. Y te das cuenta que tu pareja o que esa vida que tú tenís no es la que esperabas y a veces te volcás en estas otras cosas como el alcohol, como las drogas o, no sé, efectos adictivos que no tienen que ver solamente con la droga ni con los estupefacientes, sino que exceso de mate, por ejemplo, el chocolate también, que son... Sí, pues que todos tenemos pequeñas adicciones, pero las adicciones, y ella lo dice en uno de su ensayo, las adicciones son el resultado de carencias afectivas que existieron en la infancia. Entonces, súper interesante. A mí me gusta toda esa parte como de escudriñar en las infancias, porque ahí yo encuentro que está el motivo de muchas de las cosas que nos suceden ahora. Sí, es verdad. Bueno, a cada uno nos toca vivir diferentes situaciones. Y como ya comentábamos, nadie te enseña ni te dice cómo ser mamá. Los niños no vienen con un manual, así cuando nacen no sale el manual al lado, como cuando tú abres un televisor o una radio, una cosa así. O te regalan manual, a veces hay manuales súper buenos. Hay veces que tú no dices, sí, bueno, sí, buena información y todo, sí. Pero de repente la realidad dista harto de lo... dista harto la realidad de la... de lo que tú lees en un libro, lo que lees en un manual, de lo que es ser buena mamá. O las 10 pasos para ser la mejor madre, de repente te encontrás y tú decís, o sea, no, es imposible. Sí, sí, pero igual hay cosas que uno las lee o videos que tú de repente ves y te sientes totalmente identificada. O sea, yo con la maternidad soy súper sensible y cualquier cosa que me llega me pongo a llorar al tiro y así, ¿no? Mucho porque te identifica la situación. Es que estamos puérperas nosotras todavía, pues tenemos hijos de menos de 2 años. Sí, no, pero me pasa en general, o sea, ni siquiera cuando tenía a mi hijo más grande, yo, por ejemplo, veía un parto o escuchaba en la tele el nacimiento del bebé y yo rememoraba todo lo que había sido mi parto y me emocionaba igual, casi como si estuviese ahí mismo, sin con mi hijo ya más grande, de 4 o 5 años. Entonces, a mí, por ejemplo, con la maternidad a mí me pasó que yo soy muy buena para dormir y tengo el sueño muy pesado. Y mi temor siempre fue que cuando yo tuviera hijo podían rajarse llorando, no sé, yo no los iba a escuchar. Y la verdad es que me pasa todo lo contrario. Con mi hija, con mis hijos, con el más mínimo quejido yo me despierto inmediatamente. Pero con otros sonidos sigo durmiendo como si nada. Sí, sigo durmiendo como si nada. Vamos a ir a la primera canción. Es una canción muy linda, la encontré en internet, no sé quién es el compositor, pero es una canción dedicada de un niño a una madre. Se llama Mami, te traigo flores y se la queremos dedicar a todas las mamás de niños pequeños. Vida, la que me quiere y cuida. mientras construimos tu canción. Se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor, madre, en tu día, madre patria y madre revolución, madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón, tus muchachos barren minas de Haifón. Volvemos con el programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas en este especial del Día de la Madre. ¿Por qué celebramos, Gaby, el Día de la Madre el primer domingo de mayo y no el tercero y no en abril? ¿Hay alguna explicación para esto? Nosotros estuvimos buscando. Sí, ahí hay algunas historias de cómo surgió el Día de la Madre, cómo se instauró en distintos países. Claro. Y acá en Chile también fue más o menos como una copia de otros lados. Sí, pues Chile, Chilito le copia todo España, bo. Claro. Ah, las malas copias, le mal copia en realidad a España. Mira, aquí en la una página que yo encuentro que es bien buena fuente, que es abc.es, dice que, bueno, el primer domingo de mayo es el día que se celebra en la mayoría de los lugares. En nuestro país también es así. No, acá es el segundo domingo. El segundo domingo, sí, de mayo. El segundo domingo. Pero en este caso, ¿el primero? No. Po. ¿Cuándo fue primero de mayo? Ah, tenés razón. Fue viernes. Andá y media perdida en el espacio. Es que, no, con mi entrada a pabellón. Sí, con tu cirugía como, ahí. Me dejó perdida en el tiempo. Sí. El primero, ¿verdad? El 1 de mayo fue viernes. Segundo día. Entonces, mira, el primer domingo fue 3. Y ahora es 10 de mayo. Claro. En realidad, el Día de la Madre es el 10 de mayo. Eso, claro. Es lo que tengo entendido según los. Sí, pero los cuando el 10 no cae día domingo, se festeja el segundo domingo de mayo para que sea un día familiar, para que lo puedas compartir con tu mamá, claro, o si tú eres mamá, con tus hijos. Claro. Entonces, sí, puede ser la idea. Y también ahí el comercio que no pierde su oportunidad de bombardearte. Sí, bueno, con... yo creo que como todo, todo se ha vuelto comercial. Comercial. Todo partió de una buena intención. Hay una historia ahí que habla de una mujer que partió con la intención de reconocer lo que conversábamos hace un rato atrás. La labor de una mamá, la dedicación, el tiempo que tiene que ocupar en preocuparse de los niños, de la casa, de la educación de ellos, todo eso. Entonces, partió como esta iniciativa y luego el comercio se aprovechó a través de las flores, a través de los chocolates y de otros tantos regalos que se ofrecen para esta época. Mm. Y no solamente regalos para la mamá, sino también hasta olla y cosas para la casa, una lavadora nueva. Sí, y por ahí hay algunas declaraciones al respecto de eso mismo, porque hay mujeres que dicen, o sea, que el Día de la Madre es el Día de la Madre, no es el Día de la Dueña de Casa. Claro. Y es lo que o no me he visto con una olla, claro. No salgo al banco con una licuadora, claro. Y lo que es lo que volvemos para atrás. ¿Qué pasó? Es lo mismo que volvemos para atrás de nuevo, de que esta poca valoración al trabajo de la madre y a entender que es como el rol de la madre, el rol dueña de casa, que es una labor totalmente diferente. O sea, la madre no es la dueña de casa. La madre es la que cría a los hijos, la que los educa, la que le entrega los valores. Por ahí el otro día estaba leyendo también un libro de Humberto Maturana, que ahí a mí me gusta mucho buscar todas estas cosas, y la importancia del juego en la madre, porque el papá entrega otros tipos de, y lo vamos a conversar en junio, el mes del papá, entrega otro tipo de valores a los hijos distintos a los que le entrega la madre. Y el juego es uno, o sea, pucha, si la mamá no jugó con ese niño pequeño, ahí sin duda se va a generar una carencia súper grande de desarrollo intelectual del niño. Porque la mamá, distinto al papá, el papá es como más normativo, ¿cachai? Y la mamá no, pues la mamá es la que acoge, es la que abraza, es la que besa, es la que si se cae, mi amor, mi niño, el que se hizo daño, el papá, no, voy, Juan, párate, levántate, sigue jugando. Entonces hay otros, son otros códigos los que la mamá entrega a ese niño que está en esta esponjita de absorber todo lo bueno y lo que no es tan bueno también. Sí, bueno, hay muchas cosas. También hay mamás que les toca ser el hacer el rol de madre y padre, o hay veces al revés, que el padre le toca ser la madre por diferentes situaciones. Entonces se hace este reconocimiento a quien cumple ese rol como madre. Vamos a conversar entonces de por qué se celebra el Día de la Madre. Por ejemplo, en España se conmemora el primer domingo de mayo, pero no siempre ha sido así. Y en los otros países lo celebran en otra fecha, y los orígenes de cómo surgió el Día de la Madre también varían. La mayoría de nosotros recordamos que desde que tenemos uso de razón celebra el Día de la Madre. Para nosotros acá en Chile, el segundo domingo de mayo. Sin embargo, esta celebración no ha sido siempre este día, ni es igual en todos los países, ni tampoco ha tenido siempre el mismo sentido. Yo también me acuerdo que habían épocas que, o sea, que también lo celebraban algunos colegios en octubre, y eso es porque en otros países el Día de la Madre se celebra en octubre. Los orígenes de este día se encuentran en la antigüedad, de la mano de un componente simbólico y mitológico que comienza en Egipto, donde se rendía homenaje a la diosa Isis, que fue nombrada como la gran diosa madre, y era la fuerza fecundadora de la naturaleza, o la diosa de la maternidad y del nacimiento. Y en torno a ella la mitología cuenta cómo, tras la muerte de su hermano y marido, despedazado tras su asesinato, encontró todas las partes de su cuerpo y, tras hacerlo, quedó impregnada de él y fecundó a su hijo Horus. De ahí que se le rindiera homenaje a ella, y tal como se hacía también con el mismo sentido en Roma y Asia Menor con la diosa Cibeles, o en Grecia con la diosa Rea. Entonces, dentro de la antigüedad, este Día de la Madre surge al hacerle honor a estas diosas que significaban la maternidad. Por ejemplo, en Europa el primer antecedente se encuentra en el siglo XVII, con una vertiente más humana y semejante a la actual. En un principio la fecha señalada era el cuarto domingo de Cuaresma, y se empleaba para honrar con flores y otras ofrendas a la iglesia en la que cada uno había sido bautizado. Esto tenía relación con que era la iglesia madre. Y más tarde, con la aprobación de un decreto en el año 1600, ese día adquirió otro significado. Y fue cuando se permitió que ese día se celebrara de un modo más semejante al actual, el Día de la Maternidad. Y así las clases trabajadoras tenían ese domingo para reunirse con su familia y celebrar esta festividad. En lo que se habla del origen actual que tiene esta fiesta, o de donde a lo mejor viene nuestra celebración, para variar viene de Estados Unidos, ¿ya? Aunque algunos colonos ingleses trataron de mantener viva la tradición, las condiciones en las que trabajaban en ese país hicieron que en muchos casos ocultaran sus costumbres, pero no por ello esta celebración cayó en el olvido. Y fue en 1870 cuando Julia Warhol, una autora, organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa en la que invitó a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra tras perder a sus hijos en ella. Esto fue un 2 de junio y aunque tuvo su éxito, terminó por no convertirse en una costumbre. Después apareció una segunda mujer, Anna Reeves Jarvis, quien era ama de casa, y comienza en el año 1908 con una campaña a nivel nacional para que se instaure el Día de la Madre de forma oficial. El origen de su demanda está en la muerte de su madre y ese hecho que marcó su vida y tomó como base la demanda de Howe, empieza a escribir a personalidades intelectuales que eran influyentes en esa época para que apoyaran su petición y lo instauraran en el aniversario de la muerte de su madre el segundo domingo de mayo. Su iniciativa no fue en vano y en el 1910 ya se celebraba en casi todos los Estados Unidos y en 1914 el presidente Wilson lo convierte en el Día de la Madre como una celebración oficial. Con lo que Jarvis no contaba y contra ello luchó fue con el carácter comercial que se fue adquiriendo en este día, que es un poco lo que conversábamos. Ella hizo, luchó por crear este día e institucionalizarlo para reconocer en la labor de una madre, pero se comercializó y ella hasta en la fecha que falleció luchó en contra de esta comercialización del día, porque finalmente era ganancia para los comerciantes que vendían en esa época los claveles blancos, que eran los que significaban la maternidad. Ahora ya decíamos, se regala de una infinidad de cosas. Para algunas madres, sobre todo las que tenemos niños chicos, los regalos más lindos son esos dibujos o esas rayitas con las que te llegan y te dicen mamá te quiero. Yo creo que, por lo menos en mi caso, guardo con mucho cariño muchas de las cartitas que me ha hecho mi hijo hasta el momento como agradecimiento por ser su mamá, más que a lo mejor algo material. En lo que se refiere a la celebración española, se logró dotar al mundo una celebración que hoy en día se festeja en cerca de 70 países y unos 40 adoptaron la fecha del mes de mayo, aunque cada uno la organizó a su manera. Por ejemplo, en España se celebraba oficialmente el 8 de diciembre, junto con el Día de la Inmaculada Concepción. Y tras hacerse oficial en Estados Unidos, optó por cambiar la fecha. Por ejemplo, en Argentina se celebra en octubre, por eso muchas veces suena que acá en Chile también hay una celebración en octubre. Así que un poco de ahí viene la historia de lo que fue, de cómo surgió el Día de la Madre y de querer reconocer a esta mujer que nos acompaña en nuestra vida. Nos vamos con otro tema en honor a la madre. Una canción de una temática más romántica, ¿cierto? Los Nocheros, Mamá, Mamá. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia, tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna. Thank you. dijiste que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Bueno, después de escuchar esa linda canción de Los Nocheros, uno se pone sensible con estos temas. Y Los Nocheros son una música que les gusta a hartas mamás. Sí, ¿no? Es un grupo muy romántico, sí, y esa canción y esa melodía también es muy, muy linda. Así que después de haber escuchado este tema, seguimos acá entre Mujeres, Maternidad y Crianza en nuestra casa radial, radionuevavictoria.com, para ya ir cerrando este tema del Día de la Madre. O sea, yo creo que tenemos infinidades de cosas que podríamos decir. O sea, pucha, agradecer, no sé, los sacrificios, el tiempo, las lágrimas, las alegrías. Sí. Es tanta cosa metida en el medio que si tu mamá lo hizo bien o mal, al final no importa. Por lo menos en el caso mío, mi mamá está conmigo y yo le agradezco, sé. Sí. Y yo le agradezco todo, sea para bien o sea para mal. Yo hace 3 días estuve en una pequeña cirugía ambulatoria que igual me estética, sí, por si haga. Hacía harto tiempo que tenía esta cosa molestando. Mm. Bueno, y mi mamá hace rato me decía, anda a verte. Bueno, ya le hice caso a mi madre, a mi marido ahora, que también me reta porque soy bien dejada yo en realidad con mi cuerpo. Y en esto de cachar que del diagnóstico, empecé a buscar por qué me había pasado. Yo soy una convencida de que las enfermedades vienen primero de la mente y después el cuerpo las reclama. Y me puse a investigar sobre los chakras. Y en este documento que encontré sobre los chakras femeninos, el quinto chakra es el que está en el cuello, que tiene relación con la tiroides, con los dientes. Bueno, yo tengo una ensalada de dientes, de siempre tuve problemas de dentadura. La garganta, y la operación en donde que me hicieron está asociado a este lugar del cuerpo. Entonces, entre todo lo que leí sobre los chakras y sobre la somatización que hace el cuerpo finalmente del problema psíquico que tú tenís, hay mucha relación sobre lo que tú acabas de decir de la culpa que hay con respecto al comportamiento que tuvo tu madre. A veces nosotras tenemos malas experiencias con las mamás por motivos, por los que hayan sido, pero yo creo que nunca una madre, o generalmente nunca una madre, lo hace con la intención de querer hacer daño a los hijos. Y ¿sabéis qué? De verdad, para mí fue una revelación de repente, porque yo soy bien crítica en ese sentido, y con mi maternidad yo me he dado cuenta de que uno puede escoger qué quiere, cómo quiere ser y cómo no quiere ser como mamá. Tú lo podías escoger, pero de ahí a que en realidad lo haga es una distancia muy enorme. Pero eso que en ese documento apareció de decirte, oye, a lo mejor, claro, tú tenés problema con esto otro. A mí me parecía que tenía problemas con la forma que yo tengo de comunicar. Yo soy muy para adentro con mis cosas personales y me cuesta mucho decir lo que me pasa. Mi mamá a veces se sentaba horas conmigo a decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me repetía mil veces y yo no la hablaba. Bueno, y ahí empecé a entender, como entenderme un poco yo también. Y ahí cuando en esta parte dice que los hijos tendemos mucho a culpar. O sea, a decir, oye, a mí cuando yo fui chico, mi mamá fue así, asá conmigo y mi mamá iba. Y empecé a tener rabia con tu mamá. Y eso es lo peor que tú podías hacer. O sea, tu mamá a lo mejor no quiso hacerte daño, a lo mejor... No sé, yo pienso en como yo soy como mamá y yo digo, ay, a lo mejor mami me van a criticar ciertas cosas que uno como que ya analiza antes de que pasen las cosas. O sea, eso igual te lo da un poco la amplitud de mirada que uno tiene. Pero yo me pongo en el caso de mi experiencia como madre y antes tenía, era como una presión. De que mis hijas no me criticaran por ABC, pero en definitiva es inevitable que te critiquen. Sí, por sí o por no, siempre va a haber... Siempre va a haber un motivo por el que te van a decir, oye, ¿por qué no lo hiciste así? O ¿por qué lo hiciste así? Oye, pero es que yo quería esto y no quería esto otro. Chucha, los hijos no vienen, como tú decís, con manual, y uno trata de hacerlo lo mejor posible. Y desde esa mirada y desde eso, esa revelación que me hizo este libro en esa frase tan cortita que decía, sácate las culpas y saca esa rabia que hay con la infancia. Porque a veces los padres no quieren hacerte daño, solo que a ellos tampoco se les entregaban las herramientas suficientes. O sea, si ahora tenemos una cantidad de documentos que podemos leer, imagínate ellos en su tiempo, nada. O sea, con suerte la radio FM, si es que había radio en la casa. Las AM también en esos tiempos. Las AM. Sí. Ya, tranquilo. Mira, yo quiero leer un poema que es como bien... Es un poco crudo, pero a propósito de... A propósito de la... De la maternidad y de esto de ser mamá tan crudamente. Mira, es un poema que se citó por Sara Rudick en el año 1990 y se llama Las madres y sus hijos. Es bien cortito el poema, dice: había un joven que amaba a una doncella, que lo provocaba diciendo, ¿te atreves a traerme sobre una bandeja la cabeza de tu madre? El joven mató a su madre y arrancó del pecho su corazón sangrante. Corrió hacia su amada con tal prisa que tropezó y cayó al suelo. El corazón de la madre rodó con un quejido lastimero, que suavemente decía, ¿te hiciste daño, hijo mío? O sea, yo creo que ahí, en este pequeño, que no es un poema, bueno, dice aquí que es un poema, pero en realidad parece más como un pequeño relato. Las madres educan no solamente a las hijas y a sus hijos, sino también a sus padres y a esas madres futuras que vienen en generaciones más. Y lo que conversábamos de que evitar juzgar a las mamás por los comportamientos que han tenido en sus procesos de madre. Yo creo que todo, a ver, hay una chiste de la Mafalda que está relacionado con el Día de la Madre, y él le dice, la mamá le grita de una pieza a otra, le dice, no sé, tráeme la escoba y la pala ahora. Y la Mafalda le dice, ¿y por qué ahora? Porque yo te lo digo. ah, bueno, si es por cosa de títulos, nos licenciamos el mismo día. Entonces, no tenés ninguna posición jerárquica sobre mí si nacimos el mismo día y tenemos el mismo tiempo de aprendizaje las dos. Y las mamás, hay que entender ese proceso igual de las mamás para evitar esto de juzgar y criticar antes de tiempo. Así, el poema es un poco duro, pero nos dice que las mamás son incondicionales. A pesar de que los hijos seamos duros y crudos con ellas, las mamás están ahí y van a estar ahí en ese momento y después también. Eso no cabe duda. Ya, mira, aquí tengo un documento que dice 10 cosas por las que nunca seré una madre perfecta. Por ejemplo, no quiere. Se dice que las mamás tienen que ser muy pacientes y siempre la figura de la madre en todas las imágenes y en las pinturas aparece una mujer muy calma, una mujer muy plácida, que abraza a sus hijos con mucho amor y que siempre está ahí en esa misma posición de mujer incólume, ¿cierto? Pero aquí hay un blog de soymamablog.com en donde dice: la paciencia no me sobra. Hay muchas veces en el día en el que las mujeres tenemos que estar con los hijos durante todo el día y no podemos, o tratamos a veces de no gritar a los hijos o de no ser muy crudas o muy duras en los dichos. Entonces tenemos que pensar muy bien las cosas, no queréis gritar, por lo tanto hay que contar hasta 1000 y más para poder mantener la paciencia, porque no es un don de la maternidad ser paciente. O sea, las mamás son seres humanos como cualquier otro, por lo tanto la paciencia no es una virtud de la madre, sino que es el no querer responder de ninguna forma en violencia. Otra de las cosas que dice es: mis paredes están escritas. La paciencia de, por ejemplo, cuando los hijos rayan las murallas, cualquier actividad que los hijos hagan de repente que tú no tenés contemplado o que te genera más trabajo del que ya tienes en la casa, contar hasta 1000, contar hasta 100 es una de las actividades de las madres que día a día los podemos conversar entre mujeres, entre mamás, y siempre vamos a tener esa misma la misma forma de pensar, que hay que respirar, tratar de contar hasta 1000 para evitar los gritos o evitar las palabras inadecuadas. A veces la paciencia no es mucha, sobre todo cuando estamos las 24 horas del día con los hijos. Los hijos cansan y las mujeres no estamos ahí siempre en esa posición de madres tan abnegadas y tan perfectamente diseñadas para cuidar a los hijos. A veces no es tan así la realidad. No me paso el día sonriendo. Siempre vamos a olvidar algo. Las mujeres y las madres siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo. Esos son algunos de los puntos que ella toma para poder hacer su pega día a día. Sí, ahí me están reclamando. Estamos reclamando, estamos comentando, ojo. No me paso todo el día cantando, no me paso todo el día cocinando. Mis hijas no son modelos de pasarelas, no comemos comida chatarra, en fin. Son un montón de actitudes que tenemos que estar siempre constantemente lidiando en el día a día, en este quehacer de maternidad. Conversamos ya por qué celebramos el Día de la Madre. Y no sé si nos vamos con la última canción de la noche para calmar las aguas de esta beba antes que ya colapsen. Nos vamos con la canción de Illapu, ya que estamos aquí en Iquique, en Mundo Andino, un grupo folclórico chileno, Mamá Aída. Ellos se lo cantan también a su mamá, esta canción muy bonita para ustedes. Y estamos ya de vuelta en el último bloque de este programa dedicado hoy a las madres, que finalmente nosotros hablamos siempre de las madres, pero hoy día no hablamos ni de la lactancia ni del parto, sino a lo que es ser mamá, el rol, lo que te toca, las críticas, bueno, mucha. Ser mamá involucra tantas cosas que quedaría para hacer un programa de radio solamente de que lo que es ser mamá nomás, o sea, y yo me refiero a que el programa se tratara solamente de eso y no tocar otros temas, pero bueno, mandarles un cariñoso saludo a todas quienes son madres, a quienes son madres tal vez en situaciones más complejas, a quienes han decidido ser madres, porque a pesar de que la ley de aborto no existe, sabemos que de alguna u otra forma se pueden hacer estos procedimientos, y hay mujeres que de todas formas lo decidieron hacer. Hace un tiempo me tocó compartir con un grupo de adolescentes madres, donde me encontraba con chicas de 20 años que ya tenían dos hijos, y yo con 30 y tanto todavía no me atrevía a tener el segundo. Entonces es valorable, chicas que les toca enfrentar una maternidad temprana, que a veces no son apoyadas y que de todas formas deciden ser mamá. No es fácil. Otras mujeres que queriendo, deseando mucho ser madre, no lo pueden ser, no pueden embarazarse, prueban con uno y otro método para poder embarazarse y no les resulta. Entonces, pucha, es como tan paradójica, sí, la vida es así. Sí, es así. Es injusto además, sí, también. Pero un cariñoso saludo a todas las que llevamos. Para mí es un honor ser madre, así que en este mundo, en esta cultura tan patriarcal, en donde el hombre y el padre es el que manda. Yo creo que, o sea, ahora nos estamos revelando y hemos tomado un poco más de palco y de o sea, de protagonismo sí. en nuestro rol de como formadoras también. Pero no hay que olvidar que todavía estamos en una cultura en donde el hombre es el que domina, en donde el papá es el que tiene la última decisión, en donde la mamá es la subordinada. Hasta hace muy poco las mujeres no teníamos derecho a opinar. Todavía, vamos a conversarlo en unos programas más, el parto tampoco es un proceso naturalmente de la mujer, cuando fisiológicamente lo es. Aún no estamos totalmente, a ver cómo decirlo, porque no es solamente una responsabilidad de nosotras, sino que también una responsabilidad cultural que lo ha ido tejiendo desde hace mucho tiempo hasta ahora, y que recién ahora nos estamos empoderando, y estos programas también que nos ayudan a revisar todo este material y poder llevarlo a conversaciones. Pero sí, o sea, para mí, celebrar esta gran pega, que también supone un trabajo mental súper grande, porque ser mamá no es llegar y parir un hijo, o sea, hay que tener todo un proceso también psicológico ahí, mental, diario, de paciencia, de entendimiento, de lograr ser mediadora de repente, de ser psicóloga de tus hijos, y por ahí también en el mismo documento que estaba, que te conversaba, decía, o sea, la mujer está bien en su familia y la familia anda bien. Cuando la mujer está con depresión, olvídate, la familia se va al carajo. Cuando la mujer está, no sé, con alguna patología o enferma de alguna enfermedad terminal, o sea, las familias se rompen cuando la mujer... Cuando la madre, en este caso, pucha, me ha pasado con mis dos familias, que se me ha muerto la abuela y murió la familia, ya no se reúnen más, no hay entorno a nadie a quien reunirse. Entonces ahí tú te das cuenta del poder que tiene la madre, no solamente a nivel de la familia en sí, sino que también de toda una cultura y una sociedad alrededor. Entonces, valorarlo desde las abuelas para atrás, desde nosotras también como hijas, como madres que ahora estamos siendo, y en el caso de que nosotras criamos, bueno, tú tenés un niñito. Sí, un niño y una niña. Que estáis criando futuros padres y una futura madre también. En mi caso, que estoy creando futuras madres, espero que me den nieto, ojalá, porque si no, no sé qué va a ser de mi vejez. Pero sí, yo soy la convencida de que la mujer es uno de los pilares fundamentales en muchos aspectos. Y en el psicológico, sin duda. O sea, la familia puede estar, tu papá puede llegar curado todos los días, sacarte la chucha, pero si tu mamá te abraza todas las noches, o sea, es muy probable que todo ese calvario que tú vives se aminore cuando tu mamá te abraza, cuando tu mamá te cobija, cuando tu mamá te besa. Eso lo que yo creo que no hay nadie en el mundo que pueda decir lo contrario. Entonces, la tarea es esa, a poder llamar la atención, a que miremos a las mamás de otra mirada, de otra forma, a que consideremos el afecto de las madres, que nos acerquemos a nuestras mamás y las abracemos, que les preguntemos cómo fue su infancia de hija también para entender a esa mamá que nos crió, que no es porque sí, algo también pasó en esa mujer de repente. También le saludo a mi madre. Pucha, somos lo que han, en muchos casos somos lo que han hecho de nosotros, y yo en ese sentido agradezco a mi madre porque hay mucho de toda esta sensación de maternidad que se ha generado en mí a propósito de su rol como mamá con nosotros. Nadie es perfecto, pero hay que valorar siempre lo positivo. Y que nada se hace por querer dañar a los hijos, como lo conversábamos antes. Así es. Bueno, invitar a las que se vienen integrando hace poco rato al programa a estar atentos a la página, a nuestra página en Facebook, Entre Mujeres, Maternidad y Crianza, por informaciones de los programas que siguen, los temas, las invitadas. Ya desde el lunes debiéramos partir con nuestro tema de este mes de mayo, que es el parto, ¿cierto? El parto humanizado. Sí, así que invitar a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan a que estén pendientes de la página, a que sigan en la sintonía de Radio Nueva Victoria.com en sus diferentes programas, sí, variados ahora, e ahora interesantes. ¿Viene ahora Pasas al Rock? Sí, viene Pasas al Rock después, así que para los amantes de la música del rock, el programa aquí destinado para los melomaníacos. Ya, nos vamos. Sí, pues nos despedimos entonces para hasta la próxima semana, y los queremos dejar con una última canción dedicada a la madre de Carolina Soto, Te lo debo a ti. Nos vemos, chao, chao. Por cada herida que me ayudaste a cerrar, por cada lágrima que me secaste, por cada noche que pasaba sin dormir, cuidando mis sueños, y por haberme amado así. Si aprendí